Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Hoy es viernes 6 de enero, ya llegamos al final de la primera semana del año 2023. Muchas gracias por su sintonía y adelante continuamos con el noticiero popular con noticias locales, regionales e internacionales. Agradecemos a nuestros radioescuchas y también a nuestros colaboradores y deseamos que todo lo que tracen para el año 2023 en tema de salud, de dinero, de familia, de bienestar comunitario, logre el éxito. Ciclón Bomba causa fuertes vientos y lluvia en California. Fuertes vientos y fuertes lluvias de un poderoso río atmosférico azotaron a California el jueves, dejando sin electricidad a decenas de miles de personas, provocando inundaciones repentinas y contribuyendo a la muerte de al menos dos personas, entre ellas un niño, luego que un árbol cayó sobre su casa. Las autoridades ordenaron evacuaciones en una zona costera de alto riesgo, donde los deslaves mataron a 23 en 2018. Se trató del último de varios ríos atmosféricos, largas columnas de humedad que se extienden sobre el Pacífico, azotan California. Este era un Pineapple Express que se originó cerca de Hawái y fue llevado hacia la costa oeste del país por un área giratoria de presión de aire que cae rápidamente conocida como Ciclón Bomba. En el condado de Sonoma, el jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios del Poblado Ronald Lunardi dijo que un niño que se cree que tenía menos de 2 años murió el miércoles por la noche cuando un árbol cayó sobre una casa. En Fairfield, un adolescente de 19 años murió luego que su vehículo fue arrasado en una carretera inundada antes de impactarse contra un poste de electricidad, publicó la policía en Facebook. La tormenta arrojó lluvia en partes del área de la Bahía de San Francisco, en una región en que se emitieron avisos por inundaciones. Mientras que en el sur de California los condados más afectados son Santa Bárbara y Ventura, según los meteorólogos. Prevemos que esta puede ser una de las series de tormentas más desafiantes e impactantes que haya tocado tierra en California en los últimos 5 años, afirmó Nancy Ward, directora de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. La alcaldesa de San Francisco explicó a una conferencia de prensa que la ciudad se estaba preparando para una guerra. Cuadrillas de operarios limpiaron desagües pluviales atascados, trataron de trasladar a las personas sin hogar a refugios y repartieron suministros de emergencia y ponchos a quienes se negaron a marcharse. La ciudad distribuyó tantos sacos de arena a los residentes que los suministros se agotaron temporalmente. Los fuertes vientos con rachas de 136 kilómetros por hora o más obligaron a cancelar más de 70 vuelos en el Aeropuerto Internacional de San Francisco y derribaron árboles y cableados eléctricos. Los bomberos rescataron a una familia tras la caída de un árbol sobre su auto y reportaron la caída de grandes trozos de cristal de la Torre Fox Plaza cerca del centro cívico, aunque no se registraron heridos. Es muy posible que los daños en el rascacielos estuvieron relacionados con el viento, tuiteó el departamento. La actual presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue a su red social Twitter para intervenir en el drama que se vive con la elección de su posible sucesor, Kevin McCarthy, quien el miércoles fracasó. Y también el jueves en la votación para la presidencia de la Cámara de Representantes. Horas después de que la Cámara decidiera levantar la sesión, Pelosi llamó a los republicanos por su actitud arrogante al elegir a un nuevo presidente y tuiteó que todos los que sirven en la Cámara comparten la responsabilidad de traer dignidad a este cuerpo. Lamentablemente, la actitud arrogante de los republicanos al elegir a un presidente es frívola, irrespetuosa e indigna de esta institución, escribió. El mensaje de la presidenta de la Cámara de Representantes terminó diciendo que la Cámara debe de abrir y el trabajo de la gente debe continuar. McCarthy se ha quedado al menos 15 por debajo de los 218 votos necesarios para ganar el mazo de orador en las 6 rondas de votación entre el martes y el miércoles. También falló una séptima en la mañana del jueves. Su mayor cantidad recibida llegó el martes con 203 votos, mientras que solo obtuvo un máximo de 201 votos durante las rondas del miércoles. Los 20 republicanos que votaron en contra de McCarthy el miércoles votaron por el republicano de Florida, Byron Donalds, incluido él mismo. La republicana de Indiana, Victoria Spartz, votó presente después de votar previamente por McCarthy en las 3 rondas de votación del martes. En la sesión del jueves, Kevin McCarthy tampoco logró obtener los votos para presidente de la Cámara en la 7ª ronda de votación, al sumar un total de 20 legisladores republicanos votando en su contra. El representante republicano Matt Gaetz votó por el expresidente Donald Trump, mientras que los otros 19 votaron por el representante republicano Byron Donalds. La representante republicana Victoria Spartz votó presente nuevamente. Por su parte, el líder demócrata Hakeem Jeffries contó con el apoyo unánime de su caucus. El recuento final fue de 212 para Jeffries, 201 para McCarthy, 19 para Byron Donalds, 1 para Trump y 1 voto presente. En CNN, McCarthy propuso concesiones clave después del segundo día sin lograr los votos para ser elegido presidente de la Cámara. La derrota de este jueves es llamativa, sobre todo después que el republicano aceptara un día antes hacer más concesiones clave en su campaña para obtener los 218 votos. Entre los cambios que le exigía el bloque de línea dura, figura un cambio de reglas que permitiría que solo un miembro pueda llamar a una votación para expulsar a un presidente en funciones, según dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto. McCarthy va por un octavo intento. En la tarde de este jueves, sin embargo, McCarthy estaba de vuelta en la boleta electoral para presidente de la Cámara por octava vez después de ser nominado por el representante Brian Mast de Florida. La mayoría republicana de la Cámara está atrapada en un punto muerto debido a la oposición a McCarthy de un grupo de conservadores. La pelea que comenzó el primer día de la sesión 118 del Congreso ha sumido en el caos a la nueva mayoría republicana de la Cámara y ha socavado la agenda del partido. La Cámara seguirá paralizada hasta que se resuelva este conflicto. La situación es grave para el futuro político de McCarthy, pues sus aliados republicanos comienzan a temer que no logre su apuesta por el cargo de presidente si la lucha se extiende mucho más. Su obstáculo es que se enfrenta a un pequeño pero decidido contingente de conservadores de línea dura que hasta ahora han tenido éxito en negarle los votos para asegurar el mazo de la Cámara. McCarthy necesita 218 votos y solo puede darse el lujo de perder 4 votos republicanos de los 222 que controlan en la Cámara de Representantes. Fuentes CNN y La Opinión. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión. Y alegre el jibarito va andando así, diciendo así, cantando así por el camino. Que si la carga vendo, mi Dios querido, traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también la yegua va comprar. Ay, su carga a comprar. Todo, todo está desierto y el pueblo está muerto de necesidad. Ay, de necesidad. Y hoy este lamento por doquier de mi desdichado boringués. Así por el camino, ¿qué será de Borinquén, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquén, no tierra de leve, aquí al cantar el gangotir llamó la perla de los mares. Alemania y Estados Unidos apoyarán a Ucrania con equipos de combate. El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo alemán, el canciller Olaf Scholz, acordaron el jueves enviar vehículos blindados de combate para ayudar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, mientras desde Berlín se anunció también la entrega de un sistema de defensa aérea a Patriot. Estados Unidos tiene la intención de proporcionar a Ucrania vehículos de combate de infantería Bradley y Alemania tienen la intención de entregar a Ucrania vehículos de combate Martyr. Ambos países planean entrenar a las fuerzas ucranianas en los sistemas respectivos, indicó la Casa Blanca en un comunicado. Los vehículos de combate Bradley y Martyr serán parte de una nueva fase significativa en el suministro de armamento occidental a las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que busca revertir la invasión rusa lanzada en febrero del año pasado. Ese no es el único anuncio. A finales de diciembre, Estados Unidos anunció la donación de una batería de misiles de defensa aérea Patriot a Ucrania. Alemania se unirá a Estados Unidos en el suministro de una batería adicional de defensa a Ucrania, señaló también el comunicado conjunto de la conversación entre Biden y Scholz. Ese equipamiento de última generación buscará ayudar a Kiev a evitar los continuos ataques con misiles y aviones no tripulados de Rusia contra la infraestructura crítica de Ucrania. Además, Biden y Scholz reiteraron su apoyo a la soberanía e independencia de Ucrania, reafirmaron su inquebrantable solidaridad con Ucrania y el pueblo ucraniano frente a la agresión rusa. Kiev ha presionado durante mucho tiempo para obtener armas más pesadas, incluidas tanques que le permitirán pasar a la ofensiva. Las naciones occidentales se han mostrado mayormente reacias, citando temores de verse arrastrados a la guerra o provocar más a Rusia. Pero ese impulso parece haber cambiado. Si bien los Bradleys y Martyrs no son tanques, se consideran armas poderosas capaces de enfrentar al equipamiento ruso. El Bradley suele venir armado con un cañón ligero, una ametralladora y misiles antitanque. Paralelamente, Francia prometió entregar tanques ligeros AMX-10 y RC, un vehículo con ruedas sin orugas, pero que porta un cañón mucho más pesado, típico de un tanque. Esta es una nota de AFP en La Jornada. La eficacia y seguridad de Abdala y de las otras vacunas cubanas contra el COVID-19 están más que comprobadas. Esas cualidades en los fármacos son verificadas en América Latina y el Caribe por las agencias reguladoras sanitarias nacionales autorizadas por la Organización Panamericana de la Salud. De las 6 autorizadas en nuestra región, la cubana SegMed ha aprobado el uso de emergencia de 3 de los 5 candidatos vacunales desarrollados en ese país contra el COVID-19. Lo mismo ha hecho la mexicana Cofepris con esos 3. Abdala Soberana 2 y Soberana PL. Abdala se aplica en México como refuerzo desde el pasado 21 de diciembre. El hecho de que la demonizada Cuba disponga de una agencia como el SECMED con ese nivel de autorización en el sistema sanitario mundial no es fortuito. Se debe a su trayectoria en la creación, producción industrial y aplicación masiva de vacunas. No debe sorprender que junto a Abdala, Cuba haya generado otros dos biológicos contra el COVID-19, la primera nación en lograrlo en la región y en lo que conocíamos como tercer mundo. 8 de los antígenos aplicados en el programa de vacunación de la isla, que alcanza casi 100% de la población objetivo, son de fabricación propia. A Cuba la respaldan mundialmente reconocidos logros científicos en la biotecnología y 30 años de experiencia en la producción de biológicos, entre ellos la vacuna antimeningocócica BC, creada por el Instituto Finlay a finales de la década de los 80, la primera de su tipo a escala mundial para el control de la meningitis B, que recibió la medalla de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Su empleo logró reducir sustancialmente la incidencia de este padecimiento. Otra digna de citar es la vacuna contra la hepatitis B, que logró acabar con los efectos de este virus en menos de 5 años, en 2000. También fue la primera de América Latina y el Caribe certificada por la Organización Mundial de la Salud. Igualmente, importante fue el logro de la Universidad de La Habana junto a investigadores de centros biotecnológicos cubanos de la vacuna contra el Haemophilus influenza B. También obtuvo la certificación de la OMS, requisito necesario para poder proveerla a las agencias de la ONU. Fue asimismo trascendental el desarrollo por la isla de la vacuna pentavalente contra la difteria, el tétano, la tosferina, la hepatitis B y el Haemophilus influenza B, segunda obtenida en el mundo y primera desarrollada y producida por un país de nuestra región. El prestigioso grupo británico The Lancet Discovery Science publicó en su revista eClinical Medicine un artículo científico sobre la vacuna Abdala en la que evidencia que es segura, bien tolerada e induce una potente respuesta inmune contra el SARS-CoV-2. La publicación avala el quehacer de los científicos cubanos y la elevada eficacia demostrada por el fármaco a escala nacional, un 92.98%. Ya en abril de 2022 se habían aplicado en la isla entre primera vacunación y dosis de refuerzo alrededor de 26 millones de dosis de Abdala. El Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos documenta 2 ensayos que probaron la eficacia de la vacuna en niños, niñas y adolescentes cubanos. De acuerdo con el SECMED, Abdala mostró en un ensayo de fase 3 una eficacia de 92.28% en la prevención de COVID-19 sintomática. Es decir, una eficacia similar a la que tiene con adultos. ¿Acaso la más rotunda prueba de la eficacia y seguridad de las vacunas cubanas contra el COVID haya sido el abatimiento de la espiral ascendente de personas contagiadas y fallecidas ante la propagación generalizada de la variante Delta, cuando a partir de julio y agosto de 2021 los candidatos vacunales Abdala, Soberana 1 y Soberana Plus recibieron la autorización para su uso de emergencia por el SECMED? Semanas después de que los antígenos comenzaran a aplicarse a velocidad récord, empezó el descenso de los contagios hasta llegar a mínimos de nuevos casos y muertes a principios de diciembre de ese año, cuando ya había inyectado a 90% de su población al menos una dosis. El 20 de septiembre, al comienzo de la campaña de vacunación, todavía enfermaban diariamente más de 40.000 personas y morían 69. A partir de principios de diciembre cayó a 120 la cantidad de infecciones y uno o ningún deceso al día, con 90% de su población mayor de 2 años inoculada con inmunógenos propios. Cuba exhibe una de las tasas de letalidad por COVID más bajas del mundo. La isla fue seleccionada por la OMS en 2018 para lanzar la Semana de Vacunación de las Américas en consideración a sus logros para combatir enfermedades prevenibles por vacunación y en el desarrollo de vacunas. A la sazón, manifestó Tedros Adhanom, director general de la OMS, Cuba no solo disfruta de tener cobertura universal de vacunas, sino que también produce y exporta estos productos. Nota de la jornada. Baila, niña hermosa, como un torbellino, sirenita con tus encajes de lino, zapatitos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera. Lucía, la hija de un amor que lanza una promesa al tiempo de la mudanza. Cuando se acaban los peces en el río, me resisto a destruir el amor mío. En este mundo se extinguen los amores, los botones se mueren sin dar sus flores. Pienso y miro el agua que fue cristalina, tus pasitos de esperanza me reaniman. Estados Unidos amplía protección especial a más inmigrantes, pero seguirá el título 42. El gobierno del presidente Joe Biden otorgará 30,000 protecciones temporales a inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Haití que tengan un patrocinador en Estados Unidos, pero la medida es acompañada por la ampliación del título 42, por lo que más inmigrantes podrían ser expulsados con procesos acelerados. El presidente Biden confirmó que esta política es para reducir el intento de cruce irregular de inmigrantes en la frontera, por lo que los beneficiados deberían aplicar en línea, no en la frontera. Esta política es similar a la implementada para inmigrantes de Venezuela, a quienes se expulsa en forma expedita, pero podrían pedir protección con autorización de empleo a través de Internet y con un patrocinador en el país. A través de la aplicación CBP One, también ofrecemos un nuevo mecanismo para que los no ciudadanos programen citas para presentarse en los puertos de entrada, lo que facilita llegadas seguras y ordenadas, indicó la Casa Blanca. Inicialmente, esto se usará para aquellos que buscan una excepción de la Orden de Salud Pública del Título 42. La decisión se toma en medio de la crisis en la frontera por una mayor llegada de inmigrantes, principalmente de Venezuela y Centroamérica, aunque también del Caribe, por lo que se ampliarán las deportaciones aceleradas. Con vigencia inmediata, las personas que intentan ingresar a los Estados Unidos sin permiso estarán sujetas a una expulsión acelerada a su país de origen y sujetas a un castigo de 5 años de prohibición de reingreso, advirtió la administración Biden. Nota de la opinión. Biden y AMLO se reúnen sobre la frontera, un tema central. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el jueves que reforzar la frontera con México será un tema central en la reunión con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos una agenda apretada para esta cumbre de dirigentes de América del Norte en México, a la que también asistirá el primer ministro canadiense Justin Trudeau, dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca y añadió, una parte importante de esa agenda es reforzar la frontera entre nuestros países. Biden ya tiene programado viajar a Ciudad de México el 9 de enero para una visita de 2 días donde se reunirá con el presidente mexicano. La inmigración será una de las prioridades en la agenda de las reuniones. También indicó que tiene planes de visitar la frontera de su país con México durante el próximo viaje que actualmente se está organizando. Así reporta La Jornada. Localmente, la Agencia de Vivienda de Los Ángeles sufre ciberataque y se le da una fecha para responder. El grupo de ransomware LockBit afirmó haber pirateado la agencia según TechCrunch. Esta es una nota del Southern California News Group. La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles anunció el 3 de enero que tuvo un aparente ataque cibernético que interrumpió sus sistemas y un sitio web líder en la industria tecnológica informó que los atacantes le dieron a la agencia una fecha límite para responder. En un comunicado, la agencia de la ciudad describió la situación como un evento cibernético y no especificó la naturaleza del ataque o qué datos pueden haberse visto comprometidos. ACLA, la Autoridad de Vivienda Pública de la ciudad, tiene un presupuesto de más de $1,000 millones. El grupo de ransomware LogBit afirmó haber pirateado la agencia. Las capturas de pantalla publicadas en línea indican que se robaron más de 15 terabytes de archivos con una fecha límite indicada de 12 de enero para un aparente rescate. Courtney Gladney de ACLA dijo que la agencia estaba trabajando con la policía y los forenses para investigar el incidente. Una declaración de la agencia dijo que ACLA estaba trabajando para confirmar su impacto en nuestros sistemas y restaurar la funcionalidad completa de forma segura lo antes posible. También ACLA supervisa más de 19,000 unidades de vivienda para residentes pobres y de bajos ingresos. Según TechCrunch, ACLA se agregó al sitio de filtraciones de la web oscura de LogBit el 31 de diciembre. El informe inicial sobre ACLA, aún carente de detalles, fue un recordatorio del ataque cibernético del fin de semana del Día de Trabajo de 2022 en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. En ese caso, los datos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles fueron publicados en la web oscura por un sindicato del crimen internacional, pero no contenían información personal confidencial, anunció el superintendente Alberto Carballo el 3 de octubre. Una organización de piratería conocida como Vice Society envió una demanda de rescate al LAUSD en ese entonces, o el Distrito Escolar de Los Ángeles, después de ingresar a los sistemas del distrito y amenazar con publicar los datos pirateados en línea. Si la agencia se negaba a pagar un rescate no especificado. El grupo liberó 500 gigabytes de datos pirateados luego del anuncio de del Distrito Escolar de Los Ángeles el 30 de septiembre del año pasado que el distrito no cedería a las demandas de rescate. Después de la publicación de los datos pirateados, abundaron los temores sobre qué información podría haber sido violada. Algunos informes postularon que la información incluía evaluaciones psicológicas confidenciales de los estudiantes, contratos y documentos legales y registros comerciales que contenían información de identificación personal, incluidos los números de seguro social. Pero de acuerdo con la revisión de LAUSD, los datos filtrados fueron una gota en el océano en comparación con los 1.6 petabytes o 16 millones de gigabytes del distrito y no contenían evidencia de un impacto generalizado en lo que respecta a información confidencial verdaderamente sensible, según dijo Carballo. Podemos confirmar en este punto, después de haber revisado aproximadamente 2/3 de los archivos que se cargaron, que no hemos encontrado evidencia de acceso generalizado o difusión de información de los empleados que incluya información de identificación personal, según Carballo. Entonces, todavía está por verse qué es lo que está ocurriendo con ACLA y qué información puedan haber robado este grupo de piratas cibernéticos. Thank you. The Voice of OC reporta sobre lo que está ocurriendo con el Orange County Streetcar, proyecto ferroviario de 509 millones que está cambiando el mapa para los comerciantes latinos en el área del centro de Santa Ana. La historia se remonta al menos a una década cuando una ola de propietarios de pequeñas empresas protestó por primera vez por un impuesto recaudado por Downtown Inc., el grupo de interés económico del centro, que a su vez tenía la tarea de promover el área. Los críticos, sin embargo, vieron una relación entre el grupo y la demografía cambiante del área y argumentaron que el impuesto benefició principalmente a la escena moderna del centro, mientras que la huella latina se desvanecía. La oposición llevó a los funcionarios de la ciudad a presionar el botón de reinicio en 2013, recortando las tasas de impuestos y dividiendo las ganancias con un grupo recién creado llamado Santa Ana Business Council, administrado como un brazo de Downtown Inc., que haría más promociones de tiendas latinas. Sin embargo, más de 10 años después, las cosas han dado un giro completo. Algunos comerciantes se encontraron de nuevo donde estaban, nuevamente argumentando que el impuesto beneficiaba a bares y restaurantes más que a lugares como tiendas generales y servicios contables latinos. Los miembros del Consejo Municipal parecieron estar de acuerdo, avanzando en noviembre con un proceso preliminar para disolver lo que se llama el Distrito de Mejoramiento Comercial del Centro. La lucha contra el tranvía y el grupo empresarial del centro ha movilizado políticamente los vestigios culturales que quedan en la 4 a un grado que no se veía en años. La única diferencia es lo que levantó a los comerciantes en armas. Esta vez fue lo que llamaron un tren al infierno. Sin embargo, algunos partidarios de OC Streetcar ven la próxima ruta de 4 millas entre Santa Ana y Garden Grove como un posible modelo para un sistema ferroviario en todo el condado que pueda crear una cultura de transporte público más dependiente del transporte público en un condado de autopistas, muertes de peatones y ciclistas, peleas de estacionamiento y el smog. De hecho, uno de sus defensores más vocales también fue alcalde de Santa Ana durante aproximadamente 2 décadas. El punto de vista del exalcalde Miguel Pulido, quien formó parte de la junta de la agencia matriz del tranvía, la autoridad de transporte de OC, o OC, o Orange County, condado de Orange, era que el tranvía era el tipo de proyecto que llevaría al condado hacia el futuro, al tiempo que permitiría que ocurrieran otros desarrollos. Pero también había dudas sobre lo que sucedería con los comerciantes del área. Mientras tanto, con calles abiertas para que se colocaran vías, mientras el tráfico peatonal sufría y el polvo flotaba en las zanjas descubiertas y en el aire en las aceras, escaparates y carritos de ventas locales. El Consejo Empresarial de Santa Ana fue un grupo que solicitó estrategias de mitigación antes que comenzara el trabajo en el proyecto. Entonces comenzaron los cierres de calles. Las protestas por la asfixia del tráfico de clientes del proyecto habían estallado en 2019 después de que la construcción provocara cierres a lo largo de la calle Cuarta, que desde dueños de cafeterías hasta joyeros locales de toda la vida dijeron que despidieron sus ventas. Y en febrero del año pasado, los comerciantes estaban escalando montículos de tierra dentro de las trincheras de construcción como protesta, exigiendo una compensación por todos sus negocios perdidos. Ocurrió varias veces a lo largo de 2022. La primera vez, el 9 de febrero, obligó a un ayuntamiento improvisado entre funcionarios de la ciudad y del condado y comerciantes que permanecieron en el pozo de tierra mientras los líderes electos se dirigían a ellos. Las protestas resultaron en un poco de alivio. En marzo, los miembros del Consejo Municipal de Santa Ana comprometieron 1.5 millones a un fondo de asistencia económica para el centro de la ciudad, que las empresas podrían solicitar, y finalmente aprobaron otra ronda, lo que elevó el total a 3 millones. Pero eso no sería suficiente cuando se divide entre todos. Entonces, ese mismo mes, los comerciantes regresaron a la trinchera en protesta. En abril, Foley intentó establecer otro fondo a través de la OCTA, idea apoyada por los comerciantes. Debido a oposición de otros funcionarios, Foley luego llevó sus esfuerzos a la Junta de Supervisores del Condado. En mayo, la Junta aprobó por unanimidad un programa de subsidio económico de 1.2 millones para aquellos perjudicados económicamente con el tranvía. Eso dirigió su atención a Downtown Inc., un grupo de que algunos dicen solo se enteraron después de experimentar las interrupciones de la construcción de tranvía. Ahora hay un esfuerzo por rehacer el enfoque del centro de la ciudad para la mejora económica, comenzando con la disolución del Business Improvement District. El presidente de Downtown Inc., Ryan Chase, y la representante del Consejo Empresarial de Santana, Madeline Spencer, se opusieron a la idea, argumentando que sus esfuerzos han traído mejoras tangibles al centro. Sin embargo, una coalición de comerciantes latinos encabezada por Ana Laura Padilla, propietaria de la firma de contabilidad y cocina mexicana Perla, presionaba para repensar las necesidades del área en sus fines comerciales y culturales. Y su presencia en una reunión del Consejo Municipal el 15 de noviembre provocó un voto inicial del Consejo a su favor. Nada es definitivo todavía. Hay más pasos en el proceso de disolución. En su reunión regular del 20 de diciembre, los miembros del Consejo votaron sobre una resolución de intención para disolver el Distrito de Mejoramiento Comercial. Después de eso, se espera que el Consejo programe una audiencia pública y una votación final sobre la disolución de este distrito fiscal programada para el 17 de enero. Es una nota de el Voice of OC. Los residentes y exalumnos de la Escuela de Artes del Condado de Orange, OCSA, exigen una investigación independiente sobre las denuncias de conducta sexual inapropiada en una de las escuelas de arte más destacadas del país. El miércoles, exalumnos, padres y residentes se presentaron en la reunión de la Junta de Educación del Condado de Orange para exigir que los fideicomisarios inicien una investigación sobre las acusaciones que, según ellos, han sido ignoradas durante mucho tiempo. Quieren responsabilidad y seguridad para los estudiantes que aún están allí. Al final de la reunión, el síndico Jorge Valdés dijo que no tiene la autoridad para hacer una investigación. Según Valdés, lo máximo que podemos hacer es traer a la OCSA aquí y resaltar el problema y comenzar a hacer preguntas, dijo. Valdés enfatizó que si hubiera algún empleado actual enfrentando a estas denuncias, estaría a favor de interrogarlo en una reunión. Estoy dispuesto a tomar medidas, pero tendría que ser con alguien allí ahora y a lo máximo que podemos hacer es simplemente señalar el problema. No somos una agencia de investigación como esa. No podemos simplemente decirle al departamento que comience a gastar dinero en investigadores criminales. Entre los oradores de la reunión estaba Katie Bollinger, una exalumna de principios de la década de 2000, quien dijo que enfrentó acoso y tocamientos inapropiados por parte de una maestra que ahora es administradora y que actualmente trabaja allí. También dijo que cuando tenía 13 años sufrió agresiones por parte de jóvenes de 18 años en escuela. Ahora, aproximadamente dos décadas después, Bollinger dijo que no ha cambiado mucho. Estamos viendo cada vez más cuántos estudiantes siguen sufriendo este abuso y eso ha encendido aún más nuestro fuego porque deseamos que haya alguien que nos defienda en ese momento, dijo en una entrevista telefónica. Esta es probablemente nuestra mejor manera de lograr que la OCSA realmente haga algunos cambios y escuche, dijo sobre los llamados a una investigación. Terrence Schaefer, presidente y director ejecutivo de la escuela, no respondió a las preguntas por correo electrónico sobre las acusaciones el miércoles. Bollinger no es el único que habla. Nomi Abadi, una exalumna, dijo que un estudiante mayor la acosó cuando asistía a la escuela a principios de la década de 2000 y su director la reprendió por llamar a la policía. Queremos sentar un nuevo precedente que no vamos a decir esto está bien y que vamos a decir que vale la pena investigarlo, dijo Abadi en una entrevista telefónica el miércoles. Es probablemente nuestra mejor manera de hacer que OCSA realmente haga algunos cambios y escuche. Las demandas de una investigación se producen meses después de que un alumno no identificado, presentara una demanda en septiembre alegando que el fundador de la escuela, Ralph Opasek, lo agredió sexualmente en el campus durante el año escolar 2003-2004. La demanda alega que Opasek le envió al estudiante correos electrónicos inapropiados y explícitos antes de que Opasek agrediera sexualmente al estudiante en su oficina. Opasek no respondió a una solicitud de comentarios este miércoles. La demanda también alega una cultura tóxica en una de las escuelas de arte más prestigiosas del país, donde Opasek supuestamente usó su papel de liderazgo en la Escuela de Artes del Condado de Orange para aprovecharse de los estudiantes vulnerables. Los maestros, la facultad y la administración alimentaron una mentalidad de culto que idolatraba a Opasek y su visión. Esta idolatría de Opasek se volvió tan omnipotente que incluso cuando comenzaron a circular rumores sobre la participación de él con sus estudiantes, los maestros, la facultad y la administración hicieron la vista gorda, dice la demanda. Bien, vamos a seguir esta nota en esta escuela prestigiosa de artes aquí en la ciudad de Santa Ana. Y también seguiremos la respuesta de la Junta de Educación del Condado de Orange. Esta es una nota de Voice of OC. En una nota de el Orange County Register, Junta Escolar Unificada de Orange busca posible despido de superintendentes. En un movimiento sorpresa, la Junta Escolar Unificada de Orange está lista para decidir el futuro y el posible despido de su superintendente y un asistente del superintendente durante una reunión especial convocada para el jueves 5 de enero. Una agenda publicada el miércoles por la tarde pide que la Junta se reúna en una sesión cerrada para evaluar el desempeño de los dos principales administradores del Distrito Escolar Unificado de Orange. Considerar su disciplina, despido, liberación y luego designar personas para ocupar su lugar en el interino. Los dos administradores cuyos puestos están en juego son el superintendente Gunn-Marie Hansen y Kathleen Corella, superintendente adjunta de servicios educativos. Ninguno de los dos pudo ser contactado para hacer comentarios el miércoles por la noche y, según un miembro de la Junta, estaban fuera de la ciudad. El presidente de la Junta, Rick Ledesma, convocó a la sesión especial, pero no dijo cuál es su objetivo. Este es un asunto confidencial de personal, dijo Ledesma durante una entrevista el miércoles por la noche. Hay muchas direcciones diferentes que la Junta puede tomar mañana según la agenda. El objetivo es tener una reunión exitosa, dijo, pero no especificó cómo sería una reunión exitosa o si quiere ver despedidos a los dos administradores. La síndica Christine Erickson dijo que se sorprendió al recibir un correo electrónico alrededor de las 2:15 p.m. informándole de la reunión especial. Literalmente me han dado cero información, dijo Erickson. La agenda, dijo, parece indicar que una nueva mayoría más conservadora en la Junta, después de las elecciones de noviembre, quiere despedir tanto a Hansen como a Corella. El mes pasado, la Junta Escolar Unificada de Capistrano tomó una acción similar cuando convocó a una reunión especial y aproximadamente 24 horas después despidió a su superintendente Kirsten Vidal Brulte en una votación de 4-3 sin especificar por qué, aparte de decir que no era casual. En Orange Unified, Hansen es muy respetado, dijo Erickson. Esto está saliendo del campo izquierdo. Todo esto es muy inusual. El superintendente no ha recibido nada más que evaluaciones de desempeño sobresalientes de la Junta todos los años, dijo Erickson. El año pasado, la PTA de Cuarto Distrito, que representa a los grupos de padres y maestros en todo el condado de Orange, nombró a Hansen el mejor administrador del año. Y Corella, la asistente del superintendente, es excelente en lo que hace, dijo Erickson. Ella está comprometida con la educación pública y la satisfacción de las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes y la expansión de la programación. Ella realmente entiende su trabajo. Al igual que otras juntas escolares del condado de Orange y del país, el Distrito Escolar Unificado de Orange ha visto a padres divididos sobre temas como mascarillas, vacunas y enseñanzas relacionadas con el racismo y asuntos LGBT, entre otras cosas. En las últimas elecciones, los candidatos políticos primerizos que apoyaron lo que dijeron es una agenda de derechos de los padres se dirigieron a las elecciones de la Junta Escolar. Orange Unified fue uno de ellos. La reunión del jueves está programada para comenzar en sesión abierta a las 4 p.m. antes de ir a una reunión a puerta cerrada en la oficina del distrito que está en el 1401 North Handy Street en Orange. Una mujer migrante crea su propia salsa y es un éxito. De este lado también hay sueños, dijo Esther Morales, cocinera y activista migrante. Ser deportado nunca será fácil y más aún si dejas familia al otro lado. Son miles las personas que intentan cruzar la frontera entre Tijuana y Estados Unidos, pero muy pocos los que logran hacerlo. Esther Morales lo logró, pero solo por un tiempo. Fue deportada y forzada a separarse de su hija desde pequeña. Con el paso del tiempo, tras vivir de albergue en la ciudad de Tijuana, logró juntar con mucho esfuerzo el dinero suficiente para poner su propio restaurante en la zona centro, donde fundó Comida Calientita, una asociación que busca llevar un plato caliente de comida a migrantes deportados. Hoy, Esther, orgullosa, suma una meta más a su vida al lanzar al mercado su salsa roja picante. De este lado también hay sueños, dijo. Morales compartió que lo más difícil de comenzar este proyecto fue no conocer nada sobre el tema. Tocó muchas puertas hasta que la abogada Julia Muñoz se ofreció a ayudarle completamente gratis y así logró registrar su marca. La abogada que me ayudó no me cobró nada más, pagué lo que se tenía que pagar a la oficina de gobierno. Julia Muñoz es la abogada que lo hizo todo gratis, contó Esther. Ella es activista, cocinera, migrante, deportada, quien hoy suma una meta más cumplida a su vida. Llegó a Tijuana sin nada, originaria de Oaxaca, cruzó a Estados Unidos en busca del suelo americano, pero fue deportada y enviada a Tijuana, ciudad donde pudo lograr lo que siempre quiso. Se llama de este lado también Hay Sueños, porque soy migrante deportada y porque al visitar albergues yo veo cosas muy dolorosas y quisiera que si la gente no puede llegar al sueño, ya no arriesgue la vida. Y que se queden con este mensaje, que vean que de este lado también hay sueños, de este lado también se puede, explicó muy contenta. Todo se hace dentro de la antigüita restaurante de Esther Morales. Ella se encarga de hacer la salsa desde cero. Platicó que todo está hecho con chile de árbol, una parte se guisa con aceite y otra se tatema para después integrar los otros ingredientes que le dan un sabor único. Después, dos mujeres que trabajan en el restaurante, la antigüita, le ayudan a envasar y etiquetar el producto. Gaba Cortés, una gran amiga, es quien me ayudó con el logotipo, el diseño, ella me tomó la foto de la etiqueta y estoy muy agradecida por tanto, reconoció al mostrar la etiqueta, la cual lleva su foto. Por ahora, la salsa solo la están vendiendo en el restaurante y en la tortillería La Mexicana, pero el plan es poder distribuirla a tiendas grandes. Y lo mejor es que comprando una salsa, contribuyes a que Esther continúe con su labor de activista, ayudando a otros migrantes con comida calientita. Es muy rica la salsa, esperamos que siga con ese ímpetu de hacer cosas buenas. Y a los que vengan a esta tortillería, con mucho gusto los atendemos para que prueben la salsa, mencionó Juan Zamora, quien atiende en Tortillería La Mexicana. Por su parte, Esther les instó a que le ayuden a comprando la salsa para poder conseguir los fondos necesarios y continuar ayudando a las personas migrantes con un platillo de comida calientita. Llegó la hora de zarpar, rutina me invitan a caer, a formar parte de un rebaño que usted, y aunque la gloria no se va, ser parte de mí también a la Nunca existe.